Entrevistas en Radio Jaureche, El Tanque Rojas, por Diego Acosta. Eran otros tiempos, era otra la historia. No había medallas, solo hambre de gloria. Solo se jugaba. Alfredo, el Tanque Rojas, nació en 1937 en Lanús, club donde inició su carrera futbolística. Participó del Mundial de 1958, que le permitió seguir su carrera en el Atlético Madrid de España. En 1961 vuelve a la Argentina para jugar en River Plate, pero en 1962 ficha para Gimnasia y Esgrima de La Plata, y a partir de ese momento, por una buena campaña, consiguen el apodo de El Lobo, porque según el Tanque se comían a todos sus rivales en el bosque. En 1964 pasa a Boca y en su debut convirtió un gol, y en la selección argentina gana la Copa de las Naciones. ¿Cómo fue la participación de la Argentina en la Copa de las Naciones? Bueno, eso fue una copa que se disputó en Brasil en el año 64, que jugaban los dos equipos europeos más buenos en ese momento, las dos selecciones, que eran la de Portugal e Inglaterra, y las dos mejores de América, que era la de Brasil y Argentina. La participación fue exitosa porque entre los cuatro equipos mejores, Argentina podía estar ahí peleando, y se ganó el título. Le ganamos a Portugal primero 2-0, le ganamos a Brasil en Pacaembu 3-0, y después la final con Inglaterra en Maracaná y le ganamos 1-0. Y ese fue el título más grande que tenía Argentina hasta ese momento. Ahí convertí yo un gol, el gol del triunfo en Inglaterra lo hice yo, y le había hecho un gol a Portugal, también en Maracaná, le habíamos ganado 2-0. Es decir, 2-0 a Portugal, le ganamos 3-0 a Brasil, un partido muy clave, y 1-0 a Inglaterra, que ahí también hice el gol. Ese, hasta ese momento, era el título más grande que tenía Argentina hasta ese momento. Por eso fue importante la copa. ¿En el 3-0 estaba Pelé? Sí, jugó Pelé, jugó Gerson, Amadeo Carrizo le tapó un penal a Gerson. Y bueno, Pelé era el equipo de Brasil que venía de campeón del mundo del 58, de 62 en Chile, así que era un equipo muy poderoso. ¿Fue muy difícil? Sí, pero Argentina estaba bien parado, un buen equipo. Teníamos Carrizo en el arco, Ratín en el medio campo, es decir, jugadores clave, los puestos clave. Fue una selección muy, muy firme, muy eficaz, muy bien defensivamente. Y adelantísimos goles todos los partidos. ¿Y el grupo? Un grupo correcto, cuando se gana todo bien. El equipo trabajó bien. Tuvimos dirigentes técnicos y dirigentes que sabían mucho del fútbol. Había un gran dirigente que se llamaba Valentín Suárez, que era un tipo que sabía, aparte de gran dirigente, sabía mucho del fútbol. Y eso sirvió bastante para ganar la copa. ¿Qué le dejó su experiencia en la selección? Bueno, la experiencia fue maravillosa, muy buena, porque yo venía de un fracaso en el Campeonato del Mundo de Inglaterra, en 1958. Que no fue un fracaso para Argentina, eso sirvió para no cometer errores nuevamente, que no fueron grandes errores, sino que no conocíamos el mundo. En esa época, 58, no se conoce. Por ejemplo, yo no conocía la camiseta de Alemania, porque si yo miraba la bandera me imaginaba que iban a jugar con algo de negro, algo de colorado, y no tenía nada de eso, la bandera era blanca. Tal es así que en ese campeonato del mundo de Suecia yo era jugador de Lanús y fui al campeonato del mundo siendo amateur, nunca fui profesional. Y fui el primer 10 que jugó en una selección argentina, porque los números empezaron en ese mundial. Ese fue el primer campeonato del mundo, Suecia 58, que empezaron los números en el fútbol. Yo fui el primer 10, yo jugué de 10. Y lógicamente, creo que perdimos tácticamente, que no conocíamos las tácticas europeas, 4-4, 4-3-3. Nosotros venimos con una táctica antigua, 2-3-5, que era muy antigua para acá, y ahí es donde ellos nos ganaban, porque era muy ofensiva la táctica, no defensiva. Ya Europa jugaba con el 4-2-4, y Brasil fue con el 4-2-4. Y ganó el campeonato del mundo por ir con esa táctica, es decir, 4 defensas, 2 mediocampistas, 4 delanteros. Nosotros fuimos 2 defensas, 3 mediocampistas, 5 delanteros, es decir, fue muy ofensiva y nos comimos los goles de contra porque era muy fácil atacarlo. ¿Por qué fue que Brasil estaba más avanzado que nosotros? Creo que tuvo técnicos que habían trabajado ya en Europa o antes la distancia, aunque te parezca mentira, desde Brasil a Europa era más cerca. Es decir, era muy factible que ellos hayan ido a jugar más partidos que nosotros a Europa. De ir de Argentina a Europa en aquella época eran viajes tremendos. Los aviones tardaban 30 horas para llegar a España o 25 horas. Ahora llegan en 10 horas. En Brasil era el cruce más cerca que había para Europa. Creo que ahí tácticamente ellos fueron con el 4-2-4, 2-3-5. No teníamos las novedades. Tal es así que después ganamos con el 4-2-4 la Copa de las Naciones. Entrevistas en Radio Jauretche. Usted hizo un gol en la final de la Copa de las Naciones. En el momento de definir frente al arquero, ¿qué pasó por su cabeza? ¿Hubo miedo o se veía el éxito? No, yo pienso que no podés estar pensando porque las jugadas nacen sobre la marcha. Es decir, son segundos en una definición. Es decir, vos sabés, yo venía en esa jugada, yo venía contra dos rivales y esperé que el jugador mío, mi compañero, si salía de esa marca que llevaba, yo sabía que después quedaba yo contra el defensa mío y contra el arquero. Es decir, que eso se va creando sobre la marcha, es creación futbolística, no es táctica preparada. Porque eso es creación del jugador, ¿no? Yo no pensaba, nunca tuve miedo, no, en la definición sí sabía que tenía condiciones para definir. Hay jugadores que el arco lo ven más chico cuando se acercan y yo cada vez lo veo más grande. Era la mente del goleador. El goleador ve el arco siempre, inclusive se hace egoísta porque ve el arco muy grande. Y hay grandes jugadores que el arco se le achica. Si yo tenía compañeros que decía, yo no lo veo el arco. Y yo cada vez lo veía más grande. Sí, la mente del goleador. Esa es una... No sé si es una virtud, porque para eso hay goleadores. Yo veía a Artime, que jugaba conmigo, que él hacía goles de cualquier forma, porque veía el arco muy grande. En vez de 7 metros, a lo mejor lo veía de 10. Es decir, esa es una virtud que tiene el jugador. Por eso yo digo que el jugador de fútbol nace, es difícil hacerlo. Nace, hay que nacer jugador. Que para, por más que vos lo lleves a practicar, es un deporte, dejemos la inteligencia de cada jugador, sino la virtud de haber nacido un poco jugador, que es un juego con las piernas que es difícil. ¿Qué diferencia fundamental hay en la diferencia entre los futbolistas de su época y la de ahora? Creo que yo te voy a definir más o menos lo que yo vi, que mi experiencia me lo dice. la época mía el fútbol era desde la pelota de trapo hasta el potrero, era la diversión más grande que había. Vos venías del colegio y hacías los deberes y tu mamá era drástica, que te obligaba a hacer los deberes y después te dejaba, si no haces los deberes, si no, no vas a jugar a la pelota si no haces los deberes. Yo vivía en Lanús, que era un barrio de potrero, de fútbol, de Maradona, de todo, Messi en Rosario. El potrero era tu lugar de nacimiento del jugador. Si vos te fijas ahora, vos estás con un aparatito ahora haciéndome un reportaje, y nosotros acá tenemos un teléfono cada uno, que los chicos, ¿no? El otro día yo hablaba a una casa de deporte en Lanús, y el día del niño vendió dos pelotas de fútbol. En Lanús, que era un barrio de fútbol. Y yo quiero que vos veas, si ves a algún chico con una pelota por la calle, lo vas a ver con un aparato de teléfono, con estos que son unos fenómenos, porque yo no lo sé manejar. Pero nosotros, en aquella época, hace 50 años atrás, la única diversión que teníamos era dormir con la pelota de fútbol. Hoy, lógicamente, duerme con la computadora, con el... Y el deporte fue sacado de camino. Ahora el chico llega del colegio, llega y se mete con la computadora, se mete en la cama y mira. Yo lo veo con mis nietos. Y el otro día vi a mi nieto que le pegó la pelota tan bien y le digo a mi hijo, hacelo jugar a este chico. A los 5 años ya le regalan un teléfono, esto, una computadora y la pelota, dos pelotas en la vida. Vendió un tipo con casa de deporte, porque yo estuve 20 años en casa de deporte. Yo vendí al día del niño 50, 100 pelotas. Hoy vos vendí una pelota, dos pelotas y andás a ver quién la compra, no sé. No, se acabó. Es decir, se acabó el fútbol, se acabó el potrero. Es decir, antes uno gambeteaba al ómnibus para hacer un gol en un partido de potrero. Tenía un auto que pasaba cada tanto por tu barrio y vos ibas atrás del auto para que no te quiten la pelota, la habilidad que ganaba. Hoy ya es otra historia. Creo que está ahí. No hay más potrero. El chico va a la división inferior. Por ejemplo, en la Lanús, vamos a la división inferior de la Lanús. Y el potrero, el barrio contra barrio. El vecino, jugamos contra la calle Luján, los de la calle Luján contra nosotros. Y nos peleábamos y no está más. Es menos. Y físicamente, yo hoy tengo 80 años y me ves como estoy. Si vos me decís que a los 20 años yo no corría, entonces puede ser que me suicide acá en la comunidad. ¿Me entendiste? Eso es la realidad. Pero no lo podés decir. Yo tenía una valla en Boca que saltaba 1,20 m. Yo tenía una valla para entrenamiento. Si venía, teníamos que saltar. Iban subiendo la valla, yo saltaba 1,20 m. No desmerezco a nadie, quiero que algunos salten 1,20 m. Hoy, así que físicamente, yo sé cómo estaba. Hoy estás hablando con un tipo de 80 años. No lo parece. Tengo 12, ¿me entendiste? Imagínate yo a los 16, 17. Y sin revistas pornográficas, sin nada. Así que éramos... Íbamos a la iglesia en esa época, los jugadores. Así que por eso, yo no... Ahora te dicen, sí, pero ustedes jugaban lento. Yo veo jugar todos los domingos al equipo. Lo veo saltar a Boca, lo veo saltar a los jugadores. Todos los domingos, yo miro y me cago la boca. Hoy te lo digo a vos para que te sirva para tu futuro. Entrevistas en Radio Jauretche. ¿Usted jugó amateur en Lanús? Jugué 3 años en primera, porque antes tenías que jugar 15 partidos seguidos en primera. Cuando llegaba el 14 me sacaba. Y después me ponían de nuevo para no hacerme contrato. Ya había viveza de dirigentes de esa época. ¿Creía que iba a crecer tanto Lanús en estos últimos tiempos? Después que estuvo un chico, Lanús era una ciudad linda, ¿verdad? Pero no hay duda de que Díaz Pérez, que yo lo conozco de chico, que se lleva el nombre del estadio hoy, con una familia muy buena de Lanús y que quería mucho Lanús. Y cuando agarraron la dirigencia, creo que hicieron las cosas muy bien y ahora es una institución. Le deben mucho a esa familia, la familia muy buena de Lanús, la familia Díaz Pérez. Yo la conozco de toda la vida. Usted dijo que ponía a Di Stéfano, a Maradona, a Pelé y a Messi en la misma altura. Sí. ¿Usted cree que si Messi llegase a salir campeón del mundo, pueda llegar a superar a alguno de ellos? Bueno, se un poquito ser campeón, ¿viste? Porque por la idiosincrasia para mí, ahora entraba en un periodo bueno de edad. 29 años la mejor edad para el jugador, más por el físico de él. En la mejor edad, de 29 a 31 puede ser una bomba, ¿sí? Pero no tuvo la suerte de salir campeón, pobrecito, pero bueno, pobre, un jugador bárbaro, y más o menos. Pero yo acá no puedo discutir, un grande fue Alfredo Di Stéfano. ¿Usted lo vio jugar? Sí, no, yo jugué contra él, jugué 3 años en Europa, ¿no? ¿Eh? Yo creo que yo para mí en un ranking lo pongo como uno de ellos. Los tres son grandes, porque, claro, se encontró la facilidad de Europa, es decir, que el jugador era más de salón el europeo, no la viveza del argentino, de que agarramos de Nueva Chicago, de este más acá. En cambio, ahora es un europeo y te sirve por el camino, por caminar mucho. Y Alfredo venía, jugador de toda la cancha, ¿no? Yo jugué con él. ¿Cuándo se retiró en Chile? Chile, 37 años. A los 37 años, ¿por qué se retiró ya? ¿Vio la etapa cumplida? No, yo te voy a explicar a vos, porque yo venía de 2 revoluciones en Argentina. Yo podía seguir, Chile es un clima que puede jugar hasta los 45 años. Y me fui porque yo venía de las revoluciones de acá de Argentina, 52, de todas las, los golpes militares, y ahí estaba el de Allende. El de Allende se venía. Me vine yo de Chile y a los 10 días hubo el golpe militar, que bombardearon La Moneda y todo eso. Yo lo vi venir, dije, por lo más que estaba con mi familia y todo eso. Venimos de problemas políticos allá y acá, y agarré el auto y los saludé a todos, les di un beso y me... Muy buenos chicos, amigos. Hoy el director de la Federación Chilena de Fútbol, Arturito Salá, jugaba conmigo, muy amigo. Y estaba recordando de ellos. Y me vine porque precisamente había esa revolución. A los 10 días, ya lo veía. ¿Y no hubiese seguido? Sí, podía seguir un año o dos más, porque en el clima de Chile no hay humedad, no hay nada, yo no tenía lesiones. Bueno, tuve un menisco roto que jugué toda la vida. Sigamos gritando, sigamos creciendo. Entrevistas en Radio Jauretche. El Tanque Rojo, por Diego Fagosto. Es nuestra bandera la que defendemos. Mostrémosle al mundo que juntos podemos. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo, y en cada gol la pasión y la emoción. Sigamos gritando, sigamos creciendo, sigamos confiando que al fin ganaremos. Es nuestra bandera la que defendemos. Mostrémosle al mundo que juntos podemos. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo, y en cada gol la pasión y la emoción. Sigamos gritando, sigamos creciendo, sigamos confiando que al fin ganaremos. Es nuestra bandera la que defendemos. Mostrémosle al mundo que juntos podemos. Tanta gloria,